pasó cuando un presidente nunca se olvidó y a lo más humilde siempre protegió. Ilkan, el mejor presidente. Ilkan, honesto de verdad. Ilkan, él no es delincuente, nunca tuvo empresas en Panamá. En su gobierno jamás devaluó, el poder adquisitivo siempre creció. La industria argentina él la apoyó, porque da trabajo a la población. Ilkan, el mejor presidente. Ilkan, honesto de verdad. Ilkan, él no es delincuente, nunca tuvo empresas en Panamá. Ganó los ricos impuestos, cobró para que los pobres la pasen mejor. Le sacó al que tiene y cuidó al que no. La plata de todos redistribuyó. Ilkan, el mejor presidente. Ilkan, honesto de verdad. Ilkan, él no es delincuente, nunca tuvo empresas en Panamá. Por Malvinas siempre reclamó, empresas inglesas del país se pulsó. Cuando hubo despidos, Ilkan se plantó, siempre defendiendo al trabajador. Ilkan, el mejor presidente. Ilkan, honesto de verdad. Ilkan, él no es delincuente, nunca tuvo empresas en Panamá. Ilkan, el mejor presidente. Ilkan, honesto de verdad. Ilkan, él no es delincuente, nunca tuvo empresas. Nunca tuvo empresas. Nunca tuvo empresas. En Panamá. ¿Y hoy qué se tomaron todo? ¿Hoy qué se tomaron? ¿Qué tomaron hoy?